Sección 10 de Pepita Jiménez, de Juan Valera. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Lu G. Calderón. Capítulo 1. 19 de mayo. Gracias a Dios y a usted por las nuevas cartas y nuevos consejos que me envía. Hoy los necesito más que nunca. Razón tiene la mística doctora Santa Teresa cuando pondera los grandes trabajos de las almas tímidas que se dejan turbar por la tentación. Pero es mil veces más trabajoso el desengaño para quienes han sido, como yo, confiados y soberbios. Templos del Espíritu Santo son nuestros cuerpos, mas si se arrima fuego a sus paredes, aunque no ardan, se tiznan. La primera sugestión es la cabeza de la serpiente. Si no la hollamos con planta valerosa y segura, el ponzoñoso reptil sube a esconderse en nuestro seno. El licor de los deleites mundanos, por inocentes que sean, suele ser dulce al paladar y luego se trueca en hiel de dragones y veneno de áspides. Es cierto, ya no puedo negárselo a usted. Yo no debí poner los ojos con tanta complacencia en esta mujer peligrosísima. No me juzgo perdido, pero me siento conturbado. Como el corzo sediento desea y busca el manantial de las aguas, así mi alma busca a Dios todavía. A Dios se vuelve para que le dé reposo y anhela beber en el torrente de sus delicias, cuyo ímpetu alegra el paraíso y cuyas ondas claras ponen más blanco que la nieve. Pero un abismo llama a otro abismo y mis pies se han clavado en el cieno que está en el fondo. Sin embargo, aún me quedan voz y aliento para clamar con el salmista: «Levántate, gloria mía, si te pones de mi lado, ¿quién prevalecerá contra mí?». Yo digo a mi alma pecadora, llena de quiméricas imaginaciones y de vagos deseos que son sus hijos bastardos: «¡Oh, hija miserable de Babilonia! Bienaventurado el que te dará tu galardón, bienaventurado el que deshará contra las piedras a tus pequeñuelos». Las mortificaciones, el ayuno, la oración, la penitencia serán las armas de que me revista para combatir y vencer con el auxilio divino. No era sueño, no era locura, era realidad. Ella me mira a veces con la ardiente mirada de que ya he hablado a usted. Sus ojos están dotados de una atracción magnética inexplicable. Me atrae, me seduce y se fijan en ella los míos. Mis ojos deben arder entonces como los suyos, con una llama funesta, como los de Amón cuando se fijaban en Tamar, como los del príncipe de Siquén cuando se fijaban en Dina. Al mirarnos así, hasta de Dios me olvido. La imagen de ella se levanta en el fondo de mi espíritu, vencedora de todo. Su hermosura resplandece sobre toda hermosura. Los deleites del cielo me parecen inferiores a su cariño. Una eternidad de penas creo que no paga la bienaventuranza infinita que vierte sobre mí en un momento con una de estas miradas que pasan cual relámpago. Cuando vuelvo a casa, cuando me quedo solo en mi cuarto en el silencio de la noche, reconozco todo el horror de mi situación y formo buenos propósitos que luego se quebrantan. Me prometo a mí mismo fingirme enfermo, buscar cualquier otro pretexto para no ir a la noche siguiente en casa de Pepita, y sin embargo voy. Mi padre, confiado hasta lo sumo, sin sospechar lo que pasa en mi alma, me dice cuando llega la hora: «Vete a la tertulia, yo iré más tarde, luego que despache el aperador». Yo no atino con la excusa, no hallo el pretexto, y en vez de contestar «no puedo ir», tomo el sombrero y voy a la tertulia. Al entrar, Pepita y yo nos damos la mano, y al dárnosla, me hechiza. Todo mi ser se muda, penetra hasta mi corazón un fuego devorante, y ya no pienso más que en ella. Tal vez soy yo mismo quien provoca las miradas si tardan en llegar. La miro con insano ahínco por un estímulo irresistible y a cada instante creo descubrir en ella nuevas perfecciones. Ya los hoyuelos de sus mejillas cuando sonríe, ya la blancura sonrosada de la tez, ya la forma recta de la nariz, ya la pequeñez de la oreja, ya la suavidad de contornos y admirable modelado de la garganta. Entro en su casa, a pesar mío, como evocado por un conjuro, y no bien entro en su casa, caigo bajo el poder de su encanto. Veo claramente que estoy dominado por una maga cuya fascinación es ineluctable. No es ella grata a mis ojos solamente, sino que sus palabras suenan en mis oídos como la música de las esferas, revelándome toda la armonía del universo, y hasta imagino percibir una sutilísima fragancia que su limpio cuerpo despide y que supera al olor de los mastranzos que crecen a orillas de los arroyos y al aroma silvestre del tomillo que en los montes se cría. Excitado de esta suerte, no sé cómo juego al tresillo, ni hablo, ni discurro con juicio, porque estoy todo en ella. Cada vez que se encuentran nuestras miradas, se lanzan en ellas nuestras almas, y en los rayos que se cruzan, se me figura que se unen y compenetran. Allí se descubren mil inefables misterios de amor. Allí se comunican sentimientos que por otro medio no llegarían a saberse, y se recitan poesías que no caben en lengua humana, y se cantan canciones que no hay voz que exprese ni acordada cítara que module. Desde el día en que vi a Pepita en el pozo de la Solana, no he vuelto a verla a solas. Nada le he dicho ni me ha dicho, y sin embargo nos lo hemos dicho todo. Cuando me sustraigo a la fascinación, cuando estoy solo por la noche en mi aposento, quiero mirar con frialdad el estado en que me hallo, y veo abierto a mis pies el precipicio en que voy a sumirme, y siento que me resbalo y que me hundo. Me recomienda usted que piense en la muerte, no en la de esta mujer, sino en la mía. Me recomienda usted que piense en lo inestable, en lo inseguro de nuestra existencia y en lo que hay más allá. Pero esta consideración y esta meditación ni me atemorizan ni me arredran. ¿Cómo he de temer la muerte cuando deseo morir? El amor y la muerte son hermanos. Un sentimiento de abnegación se alza de las profundidades de mi ser y me llama así y me dice que todo mi ser debe darse y perderse por el objeto amado. Ansío confundirme en una de sus miradas, diluir y evaporar toda mi esencia en el rayo de luz que sale de sus ojos, quedarme muerto mirándola, aunque me condene. Lo que es aún eficaz en mí contra el amor no es el temor, sino el amor mismo. Sobre este amor determinado, que ya veo con evidencia que Pepita me inspira, se levanta en mi espíritu el amor divino en consurrección poderosa. Entonces todo se cambia en mí, y aún me promete la victoria. El objeto de mi amor superior se ofrece a los ojos de mi mente como el sol que todo lo enciende y alumbra, llenando de luz los espacios. Y el objeto de mi amor más bajo, como átomo de polvo que vaga en el ambiente y que el sol dora. Toda su beldad, todo su resplandor, todo su atractivo, no es más que el reflejo de ese sol increado, no es más que la chispa brillante, transitoria, inconsistente de aquella infinita y perenne hoguera. Mi alma, abrasada de amor, pugna por criar alas y tender el vuelo y subir a esa hoguera y consumir allí cuanto hay en ella de impuro. Mi vida desde hace algunos días es una lucha constante. No sé cómo el mal que padezco no me sale a la cara. Apenas me alimento, apenas duermo. Si el sueño cierra mis párpados, suelo despertar azorado, como si me hallase peleando en una batalla de ángeles rebeldes y de ángeles buenos. En esta batalla de la luz contra las tinieblas, yo combato por la luz, pero tal vez imagino que me paso al enemigo, que soy un desertor infame, y oigo la voz del águila de Patmos que dice: y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y entonces me lleno de terror y me juzgo perdido. No me queda más recurso que huir. Si en lo que falta para terminar el mes mi padre no me da su venia y no viene conmigo, me escapo como un ladrón. Me fugo sin decir nada. Fin de la sección 10.